En Radio CSE comienza la programación de clasificación B. Apta para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Los hijos del bolero somos quienes venimos al mundo marcados de dolor y de disfrute, de nostalgia y de rebeldía, de sufrimiento y gozo. Los hijos del bolero, condenados al placer y al sufrimiento, mantenemos vivo el mito de que algún día todas las lágrimas se enjugarán en copas rotas y los corazones también rotos se recompondrán a la luz del amor. Esto es Los Hijos del Bolero. Con ustedes, Lourdes Mendoza. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Saludos desde los micrófonos de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura. En el control, Daniel Castellanos. En el programa de ayer, pues sí, estaba hablando un poco de historia, ¿verdad?, del bolero, los orígenes, pero a más de eso, la llegada de los esclavos desde África, Latinoamérica, los ritmos, etcétera. Y nombré a dos cantantes, las dos cubanas, ¿verdad?, aparte de Francisco Céspedes, también cubano. Entonces el día de hoy dije, bueno, nada, me voy a meter porque no puse todo lo que debía poner o no les conté todo lo que debía sobre Elena Burke y también sobre Argelia Fragoso. Así que bueno, comencemos por el principio, como se dice. Elena Burke es una de las boleristas más importantes de Cuba, nacida en La Habana un 28 de febrero del año 1928, en especial cantante de boleros, pero también de beat, de son, baladas románticas. Se inició cantando en la radio por los años 40, en la Corte Suprema del Arte, donde firmó su primer contrato con el maestro Orlando de la Rosa, gran compositor cubano también. Escuchémosla en Tú, mi delirio, de José Antonio Méndez. Si pudiera expresarte como este inmenso en el fondo de mi corazón, mi amor por ti, este amor delirante que abraza mi alma, es pasión que atormenta mi corazón. Siempre tú estás conmigo en mi tristeza, estás en mi alegría y en mi sufrir, porque en ti se encierra toda mi vida. No sé vivir, es pasión delirio de estar contigo, pero soy dichosa porque me quieres tan bien. Y en mi sufrir, estoy contigo, mi bien. No sé vivir, es pasión, delirio de estar contigo. Pero soy dichosa porque me quieres tan. La voz de Elena Burke iniciando este programa de hoy. Y lo luego que vamos a oír a continuación es muy importante porque ha sido versionado por, bueno, la mayoría de intérpretes y buenísimos intérpretes. El bolero al que me refiero se llama Si te contara, su autor, Félix Reina, de Trinidad, Cuba, ¿verdad? Este compositor nacido en Trinidad, les decía, en una hermosa ciudad que junto al Valle de los Ingenios fueron nominados por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Él llegó al mundo, a este mundo, un 21 de mayo de 1921. Comenzó sus estudios en primera instancia, con su padre y posteriormente con el maestro Isidro Sintra, quien fue declarado violinista de la región. Bueno, pues respecto al bolero este que vamos a escuchar, si te contara, resultan incontables las grabaciones que tuvo esta canción. Intérpretes como Antonio Machín, Elena Burke, por supuesto, a quien la vamos a escuchar, Panchito Risset, quien más, Kiko Morán, bueno, hasta el Cigala, con Chucho Valdés al piano, y eso ya lo hemos oído en algunas ocasiones, y que fue cantado en el Teatro Carlos Marx. Bueno, muchísimos intérpretes ha tenido. Y bueno, pues vamos a escuchar seguidamente a Elena Burke, este bolerazo de Félix Reina, como les decía. Si te contara. Si tú supieras mi sufrimiento, si te contara la inmensa amargura que llevo tan dentro, la triste historia que noche tras noche de dolor y pena llena mi alma, surge en mi memoria como una condena. Si lo supieras, ¿te importaría si te dijera que en mí ya no queda ni luz ni alegría? Que tu recuerdo es el daño más fuerte que me hago yo misma por vivir soñando con que tú regreses arrepentido. Si te dijera que en mí ya no queda ni luz ni alegría, que tu recuerdo es el daño más fuerte que me hago yo misma por vivir soñando con que tú regreses. Arrepentido. Voz de contralto, la de Elena Burke, alto registro. La señora Sentimiento se la llamaba. La mejor exponente, una de las mejores exponentes del movimiento feeling que se desarrolló en Cuba a partir de los años 50 y considerada como una de las mejores vocalistas del país, si no la mejor. Antes de iniciar su carrera como solista, fue parte del grupo Las Mulatas de Fuego, año 47, el trío Las Cancioneras y los cuartetos de Facundo Rivero, de Orlando de la Rosa y de la pianista y compositora Aída Diestro. El cuarteto de Aída se llamaba, ya en algunas veces he comentado que también fue parte Omar Aportondo, Moraima Secada y Elena Burke. Además, Elena ha sido famosa por sus interpretaciones a capela, o sea, tan afinada, tan perfecta al interpretar, que bueno, lo hacía sin instrumentos. Lo que vamos a escuchar a continuación es un bolero muy, muy conocido por todos ustedes, claro, seguro. Me refiero a usted, su compositor Gabriel Ruiz Galindo, mexicano, nacido en Guadalajara, murió en la Ciudad de México también, un 31 de enero de 1999. Él había nacido en 1908, en marzo. Socio fundador de la Sociedad de Autores y Compositores de México, Premio Nacional de las Artes en 1989, junto con Manuel Esperón y Consuelo Velázquez. Bueno, autor de bellísimas canciones, la verdad, como Amor, Amor, Desesperadamente, Mar, y bueno, esta, usted en las voces de Elena Burke con su hija Malena. Usted es el culpable de todas mis angustias y todos mis quebrantos. Usted llenó mi vida de dulces inquietudes y amargos desencantos. Su amor es todo un río que llevo aquí en mi pecho, aquí en mi corazón. Y soy, aunque no quiera, esclava de sus ojos, juguete de su amor. No juegue, oiga, no juegue con mis penas ni con mis sufrimientos, es lo único que tengo. Usted es mi esperanza, mi única esperanza. Comprenda de una vez que usted me desespera, me mata, me enloquece. Espera la versión de Elena Burke con su hija Malena de Usted.

Bueno, pues esta es la composición de Pablo Milanés, a mí me gusta mucho. Hay una versión también que es bellísima de Amame Como Soy, que la canta Pablo con Gal Costa, esta brasilera también excepcional, pero eso será para otro día. Lo que vamos a escuchar a continuación en la voz de Elena Burke es Llanto de Luna, compuesta por Julio Gutiérrez, uno de los buenos, magníficos, bueno, compositores. Digo, no, pero en Cuba, qué barbaridad, qué envidia, hay unos musicazos, unos compositores realmente que, bueno, han salido de ahí, de su lugar y se ha extendido universalmente, ¿verdad? Julio Gutiérrez además fue director de orquesta, compositor, pianista y director musical. Destacado primero en Cuba y luego en Estados Unidos, aparte de otros países de Latinoamérica. Y bueno, en este momento no me acuerdo realmente cuáles son las composiciones de él, pero bueno, vamos a escuchar esta que es la más famosa, ¿verdad? Y es Llanto de Luna y la voz de Elena. Mi decepción, sombras de pena, silencios y olvido que tiene mi hoy. Llaga de amor que no puede sanar si le faltas tú. Ebria canción de amarguras que murmura el mar. Adiós, ¿cómo poder olvidarte si dentro, muy dentro estás tú? ¿Cómo vivir así en esta soledad tan llena de ansiedad de ti? Ustedes la ven, les haya gustado. A mí mucho, la verdad. Llanto de Luna es una canción realmente que, aunque uno la escuche muchas veces en diferentes intérpretes, bueno, siempre que sean buenos, porque también hay intérpretes como que a uno no le da ganas de oír, ¿no? Pero es una canción bellísima. Bueno, vamos terminando este segmento con Elena Burke para irnos luego a una pausa. Antes les comentaba que ella fue parte también de este cuarteto de Aída, ¿verdad? Conformado por ella, por supuesto, Moraima Secada, Aída Diestro y Omara Portuondo. Elena murió en La Habana el 9 de junio del año 2002. Tiene su hija Malena, que ya la escuchamos cantar antes, y también a su vez ella tiene una hija que se llama Lena, también canta. Esto es Amigas, y en las voces de Omara Portuondo, Elena Burke, Moraima Secada.

de Weimar, Alemania. Su popularidad la han llevado a realizar giras por distintos países de Europa. Vamos a escucharlo en esto que se llama Olvidarte. A los cantos de las aves y al murmullo penetrante de los ríos, olvidarte será fácil, te lo digo. Es cuestión de no escuchar a mis latidos. Cambiar mi corazón por uno de papel. Olvidarte será fácil, tengo apenas que taparme los oídos a los cantos de las aves y al murmullo penetrante de los ríos. Olvidarte será fácil, te lo digo. Es cuestión de olvidar. Bueno, pues la voz de Argelia Fragoso en la guitarra, Pancho Amat, de un disco que lo realizaron hace no mucho estos dos, ¿no? Esto, Olvidarte, linda, linda canción. Bueno, seguimos con ella, ¿verdad? Numerosos son los festivales en donde ella se ha presentado. Públicos diferentes, claro, la han ovacionado en sus interpretaciones. Ha cantado también con famosos como Vicente Garrido, Los Panchos o Michel Legrand. Interpreta los más variados géneros de la canción. Del son a la balada, del feeling al bolero, del lírico al pop. Esto es Lágrimas Negras, ya saben, Miguel Matamoros, del trío Matamoros, cubano también, y la canta con Eugenia León, una mexicana de voz interesante también. Thank you. muerto todas mis ilusiones. En vez de maldecirte con justo encono, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu partida y lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. El famoso, la famosa canción, ¿no? Es un son realmente de Los Matamoros, Lágrimas Negras, con las voces de Argelia Fragoso y de Eugenia León. La hemos escuchado en algunos programas anteriormente, ¿verdad? Y también hay algo interesante. Yo tengo algún disco de esta mujer, pero porque una amiga cubana, Silvia Echevarría, me ha mandado a pedir de Cuba, y bueno, sí, es uno de los las canciones que estamos oyendo, algunas, también las de Elena, pues son de ese disco, ¿verdad? Vamos a escuchar a Argelia. Ahora es con Pablo Milanés. Palabras. Muchas gracias. Una de las voces más hermosas una de las voces más lindas de Cuba y de este continente, Argelia Fragoso. Muchas gracias. Una canción que incorporé hace muchos años a mi repertorio y que fue una de las primeras canciones de su autor. Cuando siento que tu imagen se me esfuma, mi tristeza ya la logro disipar. Y es que era tu figura la causante de mi mal. Pocas veces el amor había encontrado y en tus besos lo creí. Pero hiciste la traición equivocada al final. Y ahora vienes diciendo que siempre me has querido, que no has vivido sin mi cariño, que me has amado. Mira tu fin, porque ahora no te quiero, te lo juro. Si tus besos no me pueden importar, porque tengo un nuevo amor que te aseguro mi vida le voy a dar. Mira tu fin, porque ahora no te quiero, te lo juro. Si tus besos no me pueden importar, porque tengo un nuevo amor, que te aseguro, mi vida le voy a Argelia Fragoso y Pablo Milanés en palabras. A la edad de 9 años, ella, el director de la Orquesta Aragón, Rafael Lai, la invitó a cantar con su orquesta en el Teatro Amadeo Roldán. La niña, hija de padres también cantantes, tíos e instructores de música, hermana de Guillermo, uno de los compositores actuales de Cuba, quien hace fusión con sonoridades barrocas. Qué interesante debe ser este disco, la verdad, no lo tengo, y armonías contemporáneas. Este disco se llama Fugas, Divertimos y Trío, del año 1982. Bueno, pues en ese entonces Argelia ya vocalizaba perfectamente e iniciaba sus estudios de piano. Estoy llamando a Manzanero, saben, este compositor mexicano, tan polémico por aquí, por nuestra tierra. Te extraño.